los domingos que te espero. Hace tantos domingos que no estás. Simplemente fútbol es lo que quiero. Simplemente alegría popular. Un domingo sin poder ir a la cancha. Una hinchada sin poder gritar un gol. Y a la noche en el café no tenemos de qué hablar. Volvamos a la cancha a disfrutar. Si el mundo tiene forma de pelota, al arco iris le puedo hacer un gol. Vamos, vamos a ganar. Hay que saber diferenciar entre los que juegan bien o juegan mal. Todo Diego en el mundial. Simplemente hay que jugar. Y vamos, todo, vamos todos a gozar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Podcast PR, el episodio número 57. Y el penúltimo de la Liga de Ascenso, esperamos todos. Y bueno, ya tenemos rival, ya sabemos contra quién vamos a jugar. Pero antes de entrar en los temas, saludo a mis dos amigos, compañeros. Hoy no está el Regio Montano, pero están ustedes. Así que, ¿cómo estás, Murdoch? Hola, hola, hermandad necaxista. Pues bien, contento, ya ansioso porque llegue la hora buena. Creo que los nervios empezarán poco a poco a ir aflorando, a ponernos vivos, ¿no? Sentirnos así como padre, ese gusto por otra vez ver a Necaxa en una final. Y pues bueno, esperando ya nada más que pasen las horas. Y también nos acompaña Taker, ¿cómo estás? Nervioso. A diferencia de Murdoch, yo no voy a decir que los nervios van a ir llegando. No, yo estoy nervioso desde las semifinales. Pero pues puedo decir que bien. Bienvenidos todos. Y bueno, pues ya tenemos rival. Como era de esperarse, digo, ya el marcador de ida era determinante, pero ya se concretó, ¿no? La llegada de Dorados al campeonato del clausura, y por ende será el rival de Necaxa en la final de ascenso, que finalmente fue la revancha. Creo que ninguno de los tres queríamos a Dorados, pero bueno, ya será Dorados. Entonces, ¿cómo ven al rival en turno? ¿Taker, viste el partido o qué onda? Sí, sí lo vi. Mira, no sé qué tanto nos podría decir de Dorados el partido de vuelta, ¿no? Tomando en cuenta la ventaja que habían sacado desde la ida. Pero como rival, Alex dice, del rival, independientemente de lo que hizo en el duelo contra San Luis, en el segundo duelo contra San Luis, me parece que va a ser una serie bien, pero bien complicada. Sí, todos estamos muy optimistas y en lo personal yo también soy de los que cree que se va a ascender, pero Dorados, más allá de que por momentos parece que juega nada más, precisamente a ratos, ¿no? Da esa impresión por momentos. Pese a ello, me parece que es un rival bien fuerte, bien complicado, y es algo que nosotros no hemos sido desde hace un buen rato. Dorados es contundente, entonces va a ser bien difícil como rival, pero bueno, al menos vamos a tener la ventaja de estar en casa para el duelo definitivo. Eso puede jugar a favor, dependiendo, claro, de lo que se haga también en el juego de visitante, ¿no? Pero sí, Dorados va a ser bien difícil. Sí, sin duda es no va a ser un paseo para nada esta serie por el ascenso. O sea, si se logra, va a ser ganada a pulso, o sea, les va a costar sangre, pero pues hay que dejarla, ¿no? Y para eso están, para trascender y hacer historia contra el rival que se les ponga enfrente. Y en este caso, sí, vaya que tienen rival. Creo que preveíamos, ¿no?, la situación, incluso cuando vimos que Dorados nos dejaba fuera en la semifinal, en aquella tarde, noche, en el Rayo Pibil. Decíamos que se veía mucho más equipo a Dorados que a San Luis, a pesar de que había sido líder de la competencia, ¿no? Entonces, lo vimos, lo mencionaba hace rato, es como un rival bien extraño, porque como que adormece al equipo contrario, empieza a darle toque, empieza a dar juego, y sin ser totalmente defensivo ni totalmente ofensivo, hace que pierda ritmo el equipo contrario, y bueno, nos la aplicaron en la vuelta en Sinaloa. O sea, cuando Necaxa se presumía que iba a ser una ofensiva mucho más agresiva, resultó ser que Dorados tomó el balón y empezó a atacar y aunque no era totalmente, no las metió todas, sí, no, de repente ya no dejaba salir al Necaxa, ¿no? Y en este caso en San Luis pues no fue rival tampoco, o sea, se achicó a la mera hora, les faltó intensidad, creo yo, y finalmente los Dorados se ponen creo, me parece que le costó menos trabajo esta final que la semifinal ante Necaxa. Sí, yo coincido en eso. Creo que, bueno, de las tres series que disputó, el rival que más le complicó fue justamente Necaxa, porque San Luis dio pena en el partido de ida y en el de vuelta también no hizo mucho. Yo creo que el partido, así como lo dijo Taker, también el partido de vuelta no es un referente porque San Luis lo hizo así, ¿no? O sea, no se vio San Luis con esas ganas, se veía incluso derrotado desde el principio del juego. Y bueno, yo escuché todavía a Raúl Arias decir que el arbitraje los golpeó, entonces eso me pareció ridículo, pero bueno, ya estamos acostumbrados a eso de Raúl Arias. Y bueno, ya es Dorados, es importante mencionar que Dorados jugó sin Roberto Nurse en los dos partidos, entonces digo, el partido de ida lo ganó 3-0, realmente sabíamos que no lo iba a poner para la vuelta, pero será interesante, ¿no? Ver si está para el partido contra Necaxa de ida, lo mismo que el Ojero, ¿no? O sea, los dos delanteros poderosos, digamos, del equipo, de los equipos en la final, están lastimados, ¿no? El problema, ahora que mencionas lo de los goleadores, mira, si a mí me vienes a escoger, yo te diría que no juegue Norte. Así como fue con San Luis, que no apareció en ninguno de los dos partidos, pues yo diría, ojalá que no apareciera contra Necaxa. Pero, vaya, creo que Dorados es más que Roberto Nurse, y Necaxa también es más que Víctor Lojero, aunque me parece que es más sensible la baja de Víctor Lojero, que si bien ha tenido algunos minutos y ha jugado, no es el Víctor Lojero que conocemos, y me parece que podríamos decir que desde su lesión en la jornada 3 contra Zacatepec ha estado ausente todo el torneo. O sea, Necaxa llega sin su referente en ataque y quizá en parte por ello la propia ofensiva de Necaxa ha sido débil. Como dije hace un momento, Necaxa no ha sido contundente y mucho se debe a la ausencia del Ojero. Eso y que los demás por momentos parecen ser unos incompetentes, los más delanteros, claro. Pero sí me parece que es más sensible la ausencia del Ojero para Necaxa que la de Nurse para Correcaminos, porque ya lo vimos, Correcaminos, perdón, Dorados. Órale. La costumbre. Oh, perdón, dame chance. Pásame mi cuba, Alex. No, perdón, para Dorados, a ver, repite, Dorados. Ok, porque Dorados, pues ya vimos, jugó la que en teoría es la serie más importante que ha jugado hasta ahora, sin su máximo referente, sin el campeón de goleo, y en realidad no lo adoleció. También por el rival, ¿no? Que el rival pues lo mataron desde la ida y ofreció muy poco en la vuelta, pero esperemos que se juegue en igualdad de condiciones y que Nurse tampoco esté, o que no esté al 100 como Víctor Lojero. Creo que es cierto lo que dices, o sea, Dorados es mucho más que Nurse, al final de cuentas él era el que la metía, pero en realidad todo el trabajo que hacen desde la salida, ¿no? O sea, la Cerda en la central y luego al medio campo con el ecuatoriano segundo Castillo. Luego las laterales con Vinicio Angulo, el otro ecuatoriano, que también se comió a los defensas de San Luis. O sea, hizo lo que quiso desde el partido de ida. Entonces creo que eso le ayuda a Necaxa para establecer mucho más claramente dónde son los puntos que hay que afinar, ¿no? En la defensa, porque lo vimos en la ida ante Dorados. Sí se marcó bien a Nurse, en realidad no apareció, pero aparecieron los que estaban alrededor, ¿no? Y a final de cuentas así es como llegan los dos goles que nos meten en la ida. Bueno, eso, más aparte, ay, déjeme ver el nombre. El que le dicen el Piojito, ¿o qué? ¿Javier Gómez? ¿Jesús Javier Gómez? El Piojito es el seleccionador nacional. No, la Pulga Gómez. Ah. Bueno, la garrapata o lo que sea, ese enano que como la mueve también. El bicho ese. El bicho ese. Otro que también hay que tener bien, bien amarrado. Entonces, les digo, sí se ve un equipo pues peligroso, bien conjuntado. Bustos creo que lo ha logrado conjuntar bien a sus jugadores. Entonces, pero Fuentes ya tuvo dos partidos más para observarlo, además de los que sufrió en su contra, para estudiarlo mucho más, ¿no? Y tener bien conciencia de qué, dónde es lo que tiene que anular al equipo del PES, del gran PES que le llaman. Sí, bueno, ya obviamente ya pasamos al tema del análisis del partido de ida, porque no hay que hablar, no se puede hablar de la final, ¿no? Ya eso ya quedó muy atrás. Yo quiero resaltar que en este partido era completamente distinto a la semifinal cuando se visitó a Dorados, y creo que ahí Miguel Fuentes tiene que ser muy muy inteligente para que justamente no le pase lo que le pasa a San Luis, porque Dorados tiene forzosamente que sacar una ventaja, en teoría, ¿no? Porque, bueno, el partido de vuelta es en casa de Necaxa, y las circunstancias serán completamente distintas a lo que los dos estadios van a estar llenos, y, bueno, Necaxa es un equipo que está más acostumbrado a ese tipo de ambientes en contra, creo, que de lo que Dorados estaría de normalmente visitar a Necaxa con una entrada de 8.000 personas, ¿no? O menos. Entonces, de ahí, creo que Fuentes tiene que ser muy listo para poner un esquema con el cual pueda ganar de la partida a Bustos y llevarse, y bueno, traerse un buen resultado e incluso la victoria. Yo creo y confío mucho en que el primer partido se va a ganar por eso, porque ya es completamente diferente cuando tú, como visitante, tienes la obligación de atacar y de anotar dos goles a cuando pues únicamente tienes que hacer un buen partido para no llevarte una desventaja, ¿no? Al menos ese es mi punto de vista. ¿Qué opinan ustedes? Mira, lo que dices de que Necaxa vía Miguel Fuentes tiene que ser muy inteligente, es cierto. O sea, de alguna u otra manera, sabemos que en esta final ya no cuenta el gol visitante, no cuenta posición en la tabla, no cuenta nada. Es a marcador global y desempate hasta donde tenga que llegar este. Pero sí, Necaxa tiene que ser muy inteligente, precisamente por lo que dices, que ver la manera de que no le vaya a pasar lo que le pasó al San Luis en la ida, o lo que nos pasó hace un par de años a nosotros en esa. ¿Por qué? Porque Dorados, actuando como local en la ida, pues va a buscar hacer lo mismo que hizo contra San Luis. O sea, Dorados va a estar obligado a sacar ventaja, o va, al menos va a buscar sacar la ventaja, y eso lo va a hacer muy peligroso en este partido. Entonces sí, Necaxa creo que en principio no tiene que salir a buscar ganar el partido desde el minuto uno. Primero tiene que plantarse bien en la cancha y neutralizar a Dorados, porque Dorados estoy casi seguro que va a salir desde el principio al frente buscando los goles. Entonces Necaxa tiene que ser paciente, tiene que ser muy paciente y muy inteligente, como bien dijiste, Alex. Entonces Dorados va a ser muy peligroso en lo largo de la serie, pero en especial en la ida, por esa obligación que ya mencionamos de sacar alguna ventaja para viajar tranquilos a Aguascalientes. Sí, ya viéndolo así como tácticamente, me parece que pues va a seguir manejando su línea de cuatro atrás, pero tiene que estar mucho más reforzada la parte del medio campo. O sea, si vas a poner dos contenciones, que sean dos pero fijos, que no se vayan tanto al ataque como de repente pues pasaba, que Michel tiene mucho, muy, muy dado a irse alegremente al frente, y bueno, el perrito que busca constantemente estar haciendo disparos de media distancia. La cuestión va a estar en controlar a los que mandan el servicio, ¿no? Lo decía Miguel Fuentes en aquella rueda de prensa, sabemos que Nurse, midiendo 2 metros, te va a ganar todas por arriba, y entonces hay que saber a quién le llegan esos rebotes y también quién mueve el medio campo hacia el frente de Dorados, ¿no? Entonces creo que ahí es, en el medio campo es donde puede estar la clave para neutralizar, como bien dices, en ese partido de ida. También comparto la idea de que va a querer finiquitar el asunto desde este sábado, me parece, Dorados. Entonces Necaxa efectivamente tiene que ser mucho más inteligente, cabeza fría también, pensar en que son 90 minutos, pero no dejarlo toda la vuelta, ¿no? O sea, sacando incluso, creo, hasta un 1-0 en contra pudiera ser positivo para, en cierta medida, para Necaxa, ¿no? Porque no es tanta la ventaja. El punto es no dejarlos ir muy lejos, porque ya en la desesperada Necaxa es muy volátil, y por el otro lado Dorados puede afianzarse bien y saber frenarla, ponerle hielo a la situación. Entonces, bueno, muy complicado, se ve muy complicado, pero creo que Necaxa tiene los nombres y los de estos suficientes para sacar bien este partido. Qué elegante. Bueno. Sí. La emoción. Yo, esto que mencionabas creo que es importante, ¿no? El lo que hace el perrito Sánchez. Me parece que el Necaxa puede encontrar una puerta interesante, ¿no? Por medio de los tiros de media distancia, en vista de que no se sabe si va a tener un delantero fijo, uno o dos, o cómo va a jugar, sin un 9 con un 9, porque realmente creo que el 9 más peligroso que tenemos, bueno, es Ojero, pero no se sabe, ¿no? Y Chaurán no es tan letal, podría ser Rollo Rojas, pero creo que entre el perrito y tal vez el Shaggy pudiera ser el mismo chileno Gallegos, ¿no? Uh-huh. Podría ser como la puerta para que Necaxa saque un resultado a favor, ¿no? Sí, por ahí un tiro libre, un buen centro. En la delantera yo no vería mal ni siquiera a Gorosito, ¿no? O sea, por la cuestión de competir por arriba, de jalar marcas, sobre todo eso último, porque no tiene así como... Sabemos que no es como el gran goleador así de generarse sus propias jugadas, pero sí puede resultar como un buen poste, ¿no? O sea, para jalar marcas, para generar espacios o para tocar alguna pared interesante para los que se aproximan desde el medio campo. Entonces les digo, para mí reforzar esa parte, ese primer escudo, digamos, en la contención, y ya luego dejar a los de enfrente juntar a tres que puedan hacerlo, conjuntarse y empezar a hacer jugadas de paredes interesantes, porque también vemos que por arriba no es la vía adecuada, me parece. Incluso lo vimos en el gol de San Luis, ¿no? Ahorita que decías del disparo de larga distancia, como el Quesos González es el que anota el gol de la honrilla, digamos, para los potosinos, con un disparo así que parecía que no llevaba nada y sin embargo se le va hasta el fondo a Fraustro, ¿no? Entonces creo que hay que explorar un poco más por ahí y ser insistente y no desesperarse. Creo que hay que... Necaxa lo demostró el torneo pasado, como la constancia y el no desesperarse en la búsqueda de ese gol le sacaba buenos resultados. Entonces vamos a ver que también la suerte esté de nuestro lado y que por ahí encontremos algo bueno en un tiro de esquina, en un tiro libre o a ver dónde. Mira, yo no sé si Gorosito vaya a ser la solución. No sé, o sea, en la serie contra los Dorados entró de cambio en el partido de ida y metió un gol. Ahora, no sé si va a ser Gorosito o si la solución al frente podría ser Rojas, el mismo Lojero y Sijara, no lo sé. De hecho, no sabemos, nadie de nosotros sabe quién va a jugar. Ya lo hemos dicho, Fuentes, su especialidad parece ser sorprender cada partido con una alineación. Pero ahora que hablaban de eso de los tiros de media distancia y más allá del gol del Atlético San Luis, que como dices, Muro, que se le cuela a Alfredo Frausto, me parece que la final también podría ser duelo de porteros, ¿no? Porque Frausto, independientemente de ese gol, está jugando muy bien. La serie contra Necaxa jugó muy bien Alfredo Frausto, me parece muy completo. Y por el otro lado, el Chivo Gallardo, pues en general, salvo algunos errores al comienzo de la temporada, tuvo un gran torneo, incluso en el partido de vuelta contra Dorados, por ahí tuvo un par de buenas intervenciones, y en una de esas vamos a ver un duelo de porteros, no sabemos. Sí, de acuerdo, Frausto es, de repente, pues jugó un partidazo, ¿no? Contra Necaxa, sacó un en la ida, o sea, creo que Necaxa mereció más que ese 2-0, y a final de cuentas eso es lo que le finiquitó la serie, ¿no? Entonces, sí es un portero que termina por ser factor en este tipo de partidos. También por ese lado está interesante la competencia. Nada más una cosa, Murdoc. Fue 2-1, no fue 2-0, compadre. Ya le está quitando goles a Necaxa. Ya, sí. O sea, dice que Golosito va a ser la solución y le quita su gol. Por eso digo que corre caminos. Ahorita Alex dice una babosada, no te preocupes. Sí, solo falta yo. Oye, y bueno, muchos mencionan que Dorados es favorito porque viene jugando, digamos, partidos oficiales, y bueno, Necaxa está parado, entre comillas, porque jugó 3 partidos de preparación. No sé si esto sea, como dicen muchos, algo en contra de Necaxa, o bien a favor, porque al final de cuentas, Dorados, que sí tuvo actividad, está desgastado. Finalmente Miguel Fuentes pudo estudiar un poco más a Dorados que lo que Dorados estudió a Necaxa de nuevo, porque en primera no se vieron los juegos, y en segunda Dorados estaba concentrado en ganar el campeonato, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto sea eso cierto, de que Dorados sea el favorito, o sea, pues, como esté enrachado, tenga ventaja. La verdad es que yo lo dudo mucho, pero no sé si ustedes tengan una opinión diferente a la mía. Me parece que sí, Dorados tiene que ser el favorito, pues porque es el vigente campeón, y debido a la pausa que tuvo Necaxa, en teoría Dorados viene con ritmo. Pero ese también es un tema interesante, porque más allá de lo que piense Murdoch, nada más hay que decirlo, normalmente se dice que el equipo que se corona en el clausura, es decir, en el segundo torneo del año futbolístico, presente por venir embalado y por venir jugando, lleva cierta ventaja. Pero estadísticamente, las series por el ascenso son ganadas más veces por el equipo que se corona en la apertura, a finales de año, que en el clausura. Entonces, pues mira, si también tenemos que agarrarnos a la estadística, pues ahí está, ¿no? Yo también, de una vez. Sí, digo que creo que como necaxistas estamos acostumbrados también a que eso no suele jugar mucho de nuestro lado, pero o sea, hay que estar preparados para todo. Pero más allá de eso, sí creo que ha tenido mucho más tiempo para estudiar, ¿no? Al rival. Sí viene desgastado, no solo por el ritmo del partido, sino también por los viajes, ¿no? O sea, Culiacán y San Luis no están tan cerquita, y el hecho de que tiene que volver a viajar, Necaxa creo que está mucho más preparado en ese sentido. Me parece que viajaron a la Ciudad de México, y yo entendería que ahí se quedarán hasta agarrar el vuelo a Culiacán, ¿no? Entonces, creo que tendrá menos complicaciones por ese lado, menos desgaste, y bueno, pero eso no va a significar nada, sino lo que se haga durante los primeros 90 minutos. Creo que son los vitales para la serie. Si Necaxa aspira a ganar y ascender, tiene que hacerlo desde ese partido. Nada más, una cosa, Mordo. ¿Viajaron a la Ciudad de México cuándo? O sea, no entendí esa parte. O sea, viajaron para el último amistoso, ¿no? Ah, no, pero no. Se regresaron luego, terminó el amistoso y volaron de regreso para el rancho. Caray. Que diga, para la Ciudad de Aguascalientes. Bueno, pues así, y como sea, creo que o sea, está mucho más controlado que todo el desgaste que tuvo Dorados, por la situación del partido y de las distancias y demás. O sea, es diferente, creo. Ok, y pues mencionar que los partidos, bueno, se perdió uno, y se ganaron 2, ¿no? Uh-huh. El partido más... Sí, adelante. Contra la selección sub-20 en Aguascalientes, se ganó contra la universidad, ¿no? El Estado de México. Me parece. Sí, los Potros, sí. Ajá. Y también se ganó a la selección sub-20 en el partido de vuelta, digamos, por llamarlo de alguna manera, aquí en el centro de alto rendimiento. Y pues creo que salvo el partido con el equipo de segunda división, que va a jugar ascenso, por cierto, creo que el Sinodal fue bueno, ¿no? La selección sub-20, que va a jugar un mundial, yo creo que fue un buen parámetro, y pues lo importante es, obviamente, ver cómo, qué cosas vio Fuentes que nosotros no, obviamente, rumbo a la final. Es una gran incógnita, y creo que el único seguro en esa alineación pues es el mismo Chivo, ¿no? Lo que decíamos hace rato. Digo, podemos tener dudas de quién va a alinear de medio campo para el frente, pero sí es seguro que el Chivo me parece, o sea, sería una locura que a estas alturas pusieran a ¿cómo se llama? Ya ni me acuerdo cómo se llama. Federico A Cristóforo. Oye, Cristóforo, pero imagínate. Cristóforo. Imagínate, Murdoch. Nos da la sorpresa, Miguel Fuentes mete a Cristóforo. Hay un tiro libre y de repente Cristóforo nos sorprende a todos. Va, cobra y hace un golazo. ¿Te imaginas? Hace un Iván Vázquez. Cálmate, Iván. Que por cierto descendió otra Híjole, y vez. qué imagen, ¿no? De Pero Iván ahí bueno. rezando en la banca. Pero bueno, eso no nos interesa ahorita. ¿No? Pues nada más como para tomar la estafeta que dejó, ¿no? Pues esperemos que sí. Como, oye, nos noto así como tensos, como que sí estamos preocupados o cómo. Es Pues una sí, final, es güey. una final de ascenso. Oye, yo no estaba No tan vamos fuera nervioso. de campo, no manches. Yo no estaba tan Murdoch, a ver. nervioso y ahorita ya con ustedes así como que. Nunca, Ay, nunca se ha jugado una final de ascenso, Murdoch. La primera vez, la otra vez se ascendió directo. No tenemos esa experiencia como aficionados. Exacto. Eso es Hay que crimen, decirle Murdo. al Estamos equipo. pisando un terreno que no conocemos, Murdo. Así es. Hay que decirle a equipos como Irapuato, Querétaro o Puebla que descienden cada 15 días y ascienden igual para saber qué se siente, pero nosotros no El sabemos. mismo Dorado se ha jugado estas cosas. Ah, sí, hace 8 años creo que perdió. Va a volver a No, y perder. luego le ganó una León al León. Ah, es cierto. Sí, Murdo, ¿qué quieres? Que estemos aquí todos tranquilos, serenos. Yo en el principio, y bueno, los dos lo escucharon, todo el mundo lo escuchó. Yo estoy nervioso desde la semifinal, compadre. Sí, yo vi yo vi esa final como con nervios también, fíjate, o sea, como que esperaba que sí se diera algo importante, algo que le metiera sabor, pero pues no, San Luis nomás no. Yo esperaba, ¿sabes qué? Yo esperaba, ay, que se levante el San Luis, que se levante el San Luis. Y luego rondaba en mi cabeza la voz de Alex diciendo, es que si el San Luis se levanta, van a llegar muy motivados. Yo decía, ay, que no llegue. Ah. Y entonces no me quedó más que esperar que se agarraran a fregadazos, pero ni eso. Ni eso, o sea, ni para meter la pierna, ni reclamar a algo, o sea, ay no, San Luis sí, desesperante. Sí. Ahí sí Nada más. le voy a echar la culpa de nuevo a Raúl Arias. Él le tenía que decir, ve y pégales, ya perdimos, ve y pégales, qué mal perdedor. Cervantes en una de esas, al final del primer tiempo sí le, como que le quiso meter un puñetazo a Jab. Frausto, ¿no? Sí. Ajá, así como que dices, ay, mendigo Cervantes, yo dije, así es, exacto, así, de ardillo, de ardilla. Pero los huevos, Pero sí, no. para qué, sí. Sí, es algo que de verdad lo dejara ahí, dudoso para el siguiente partido. Porque lo de. Pero mira, Murdoch, es. Ajá, No sé adelante. quién decía por ahí en Twitter durante la transmisión del partido. Pues con que lesionen a Prieto, a Vinicio Angulo y a este y a este. No, bueno, o sea, es Nada lo que más. decíamos, ¿no? O sea, no es de un solo jugador, son tres, cuatro que sí le ponen pues peligro a la situación ahí. Mira, solo Ahora, tienen que compadre. lesionar a Pocho Abre, pues ya. Yo me voy a Sí, encargar ese en ambos Aguascalientes de darle unos golpes. Voy a ir a maldito que buscarlo. no llegue al estadio. Murdoch, mira, sí es cierto, estamos tensos. De hecho, platicábamos hace unas horas Alex y yo. Mira, estamos tan tensos que estábamos ideando. O sea, ya dijimos, si nos tenemos que agarrar de la estadística, nos vamos a agarrar de la estadística. Que de la maldición del superrayo, la brujería, lo que sea, también la agarramos. Si viene un árbitro y nos quiere dar el ascenso, pues órale, también, no importa. Llegamos al punto en que, como sea, si Decio y Justino son amigos de Cantú, órale, venga, también bienvenido. Pero tenemos nosotros nuestro propio plan B, ¿verdad, Alex? Estuvimos ideando una táctica para neutralizar el ataque de Dorados y tú eres muy importante en esa táctica, Murdo. Ya sé por dónde vas. Alex, explícale aquí a Don Murdo cuál es su labor, ¿no? Murdo, tú tienes que ponerte cariñoso con el buen Ah, ni va a jugar. Roberto Norte. Es por el ascenso. ¿Qué tanto es tantito? Murdo, ofrécele lo que sea, que hace un gol, ¿no? ¿Cómo era la dinámica que decíamos de qué harías por el ascenso? Así es. Exacto. Exacto, Murdoch. Tienes que poner algo de tu parte. Algo de mi parte. O alguna de tus partes. Alguna de mis partes, sí, lo que. A ver. Mira, Murdoch. Solo canción. Tienes que. Una canción. ¿De qué? Parte de adelante de los Fabulosos Cadillacs. A ver, producción. Los Cadillacs, por favor. Mira, Murdoch. Tienes que ponerte. Tienes, por decirlo de alguna manera, que seducir al panameño. Mira. A nosotros no nos vas a engañar, a la gente no le vas a engañar. Todos sabemos que ahí hay algo, cierta fijación. Mira, tú llegas, le hablas bonito. No, mira, Roberto, ya tenemos 4 años, bla, bla, bla. Y lo convences de que los goles los meta a Frausto. Convences, ¿sí? Lo convences de que Frausto es su enemigo. Hay un tiro de esquina, como que no queriendo, cabezas para el otro lado. Como que la ibas a rechazar y la metes en la portería. ¿Eh? Así. Dile que Frausto ha hablado mal de él. ¿Qué sé yo, Murdoch? Tú sabrás, pero es tu misión. Híjole. Piensa Liga MX, Murdoch. Piensa eso. Pues creo que no lo sabrán hasta que. ¿Qué pasó ahí hasta el partido de vuelta? Ah, yo no prometo, sí, yo no prometo nada. Eso es todo. Bueno, tenemos la esperanza en. Puesta, nuestras esperanzas puestas en la estadística, en el Super Rayo. En Decio, en el árbitro y en ti, Murdoch. Vaya bolsita en la que metiste, ¿eh? Vaya paquetote. No, bueno. No, bueno, digo. No, tú te habrás fijado mejor que uno, ¿no? Ya basta. Después de este bullying a Murdoch. A lo que sigue, a lo que sigue. No se dieron cuenta. No, pero es que él solo se terminó bulleando. Ajá, así es. Al final se bulleó él solo. Con lo del paquetote. Pasemos a los horarios, ¿no? Que ya quedaron definidos mejor. ¿Crees que seguimos tensos, Murdoch? No, ya, miren. Horarios. ¿A qué hora es? El partido de ida se jugará en el Banorte a las 7, horario de Sinaloa. Aquí el centro es a las 8 de la noche. Y el Victoria también estará jugando a las 8, el partido de vuelta el día 23. Así es. Y como la transmisión, también hay que mencionarlo, la ida será por Univision TDN y la vuelta por Sky Sports. Así es. Que esperemos esté nuestro amigo Ricardo Sales ahí. Saludos. Que ya se quite la pero de San que no lleve la playera de San Luis. Sí, que no, qué triste. Sí, qué golpe bajo. Vamos a bulearlo a él. Y lo que decíamos, ¿no? En ambos casos ya se asegura el lleno total en ambos estadios. El que nos importa en realidad es acá en el Victoria, que se tardó una semana en agotarse el boletaje. Se tardó mucho, ¿no, compadre? Sí. Mira, las finales contra Nesa, UDG y la propia contra Coras, pese a que era final de ida. Si no mal recuerdo, sacaron los boletos más rápido. Y digo, este es el partido bueno. Ahora, Eduardo Delgado, tú ya lo conoces, allá en Aguascalientes, me comentaba que tampoco le hicieron allá mucha publicidad al juego. No sé qué tan cierto sea, o tú entre tus viajes DF a Aguascalientes, si lo hayas notado así. Pero él me decía que podía hacer eso, y que la gente estaba más bien como pensando en que perdieron otra vez. Entonces no sé si eso influyó. Decía el que se habían enfocado más en redes, pero lo que es una realidad es que de una u otra manera los boletos se tardaron en terminarse. Sí, esto estuvo como raro que no se le diera como tanto. Creo que la carga de spots normal que se le da como a cualquier otro partido, pero pues quién sabe, no sé si valía la pena como hacer un esfuerzo más o algo de promoción, y sí, más bien creo que estaba mucho más focalizado, ¿no? al necaxismo y en las redes sociales, y éramos los que estamos interesados, ¿no? en adquirir los boletos. Incluso nosotros pues, estuvimos buscándolos desde antes de que se pusieran a la venta. De repente salieron pues esta preventa para los abonados y los que tenían boleto de la semifinal. Incluso esta estuvo hasta como por debajo del agua, no se hizo mucha laraca al respecto. Y bueno, ya después, creo que a pesar de eso, creo que Culiacán no va a tener tanta presencia en Aguascalientes como lo pudo haber hecho San Luis, ¿no? O sea, me parece que no van a viajar. Lo que decía Alex también era cierto, o sea, que vienen ya gastados. Han sido varios partidos de local en esta liguilla y hacer el viaje está muy pegado todavía con... O sea, si viajaron a San Luis, estaba muy pegado con otra final después ahora en la de por el ascenso. Entonces, pues vamos a ver. A final de cuentas, sí he escuchado de gente que le interesa ir y apenas está viendo a ver si consigue boleto. No, bueno. Pero, pues, así es esto. Saludos al Borre. Igual va a estar lleno, creo. Oye, ahora, por otro lado, ¿no habrá ahorita gente en San Luis vendiendo boletos? Así que yo me anticipo, está cerca, yo sí voy, compro y tómala, chan. Tómala. Pero es que el partido de ida le dio en la torre, ¿no? Ya, o sea, no estaba tan claro como para decir, no, pues sí me aviento a comprar el boleto para asegurarlo, sin saber si vamos a pasar. Estaba muy difícil. Pues sí, eso es cierto. Pues bien, creo que ya nada más faltan los saludos. Le contestaron al buen take de uno de los... Oye, qué pez, o sea, güey, o sea, no manches. Llega Gilgas de Amargo, le dije lo que pienso, y llega la gente a defenderlo a él, no es posible. Bien me dijo Alex, márcalo como spam, pero no, yo de necio ahí, no, que se exprese. Y llega la gente a defenderlo. Oye, es que llega, no sé si tú no sabías, a lo mejor, llega a hablar de que hay que echar vibras y todo, cuando el más amargo de los aficionados y siempre tirando mala vibra, es el que llega y nos dice que hay que tirar buena vibra. O sea, increíble. ¿Y luego qué te dijeron? Pues lo defendieron, que él tiene razón, que yo no sé qué, y que parece que no pueden opinar. Y sea, ay. Pero solo uno, ¿no? Sí, pues, pero a mí nadie me defendió, compadre. Es 1-0 favor Gigas. Y el 1-0 igual cuenta. Increíble. No, pues está bien. El 1-0 sí. Si Miguel se gana sus dos partidos de la final de ascenso 1-0, no nos vamos a quedar, Alex. Sí, ¿no? Como Gigas, ay, nomás fue uno. Qué mediocre. Como dice Alex, es que para ese tipo, señor chavo, no sé, el hasta el ascender va a ser un fracaso para él. Ay, pero bueno, lo importante es que tengamos salud y echar buena vibra al equipo. Sí, ¿no? Cálmate, Gigas. Arre, arre. Entonces, saludos, ¿qué tienen por ahí? Ok. Tenemos que abrir las redes o algo así, porque no sé. Comentarios del episodio 56. Son un par. Alan Hernández, buen programa. Esperamos que pasen los días lo más rápido posible para ya festejar el título y el ascenso y terminar con este martirio y ser de primera, que es el lugar que nos corresponde. Saludos y que la fuerza del rayo esté con ustedes. Y con usted también. Muy bien, don Alan Hernández. Luego, Alejandro Shevchenko. El buen Alex dice, buen podcast con todo a la final. Saludos, compares, ahora desde la Sultana del Norte. Fíjese, ya anda viajando desde Ucrania, ya está en Monterrey. De Kiev para Monterrey. De Kiev a Monterrey. Bye. Los kilómetros que se ha de haber echado al bolsillo. Y pues ya nada más, algo más por ahí ustedes. Alex, ¿tú qué tienes? Pues nada. No aplica la de antidoping y métete ahorita dos o tres mientras abro los que están por ahí. Bueno, creo que, bueno, me etiquetaron y creo que a todos en una canción, Rayo Vans, que la verdad no me gustó, no comparto ese gusto, pero para el Necaxa, y también Gotitenberg, retuiteó un comentario de ella misma, que decía de una columna que escribía ya hace una semana, le gustó la columna, y bueno, lo repitió, y creo que ya, esto es lo que tengo. Ah, hay que reconocerle a la afición, digo, a la a la directiva, a la cuenta de Twitter oficial, porque cuando terminó el partido con Dorados, muy caballerosamente felicitó a Dorados por el campeonato y luego dijo, nos vemos en la final de ascenso. Entonces, bien por la cuenta de Twitter de Necaxa oficial. Creo que la llevan bien, ¿no? En todo este tiempo que llevan ya con la cuenta, creo que está bien, ¿no? Lo que hablábamos, por ejemplo, de Mérida, ¿no? En su momento lo hizo. Sí, me parece que está bien. Por ahí, por cierto, Gotitemer les decía que qué gusto que ya retuiteaban a otros sitios. Le contestaban que incluso había gente, así lo mencionaron, incluso hay gente de Pasión Rojiblanca cubriendo los partidos de local para sus diferentes medios. Y pues, lo hemos dicho antes, pues tenemos que agradecerle al equipo por la confianza, ¿no? Sí. Y por la apertura, ¿no? Exactamente. José Enríquez en Twitter dice, compadres, ¿y cómo quedó la quiniela PR? Los totales, ¿quién ganó? Me perdí. ¿Quién fue el aficionado que ganó para hacer un podcast PR? Sí, la quiniela, ¿cómo iba, señores? Lo que pasa es que ganaron 3. Entonces nadie va a hacer el programa. Ganó Leo. Ganó Cromo. Por eso estuvo el programa pasado. Si Cromo participó y tuvo menos 2. Ok, de quiniela, por cierto, no sé si vamos a hacer quiniela. En teoría tendríamos que hacer todavía este programa, ¿no? Pero bueno, pues ponerle, ¿o le van a poner algo distinto del Necaxa en los dos partidos? No, realmente no vale la pena. Okay. ¿Para qué salar? Nomás se quema uno, ¿verdad? Sí, mejor así. El mismo José Enríquez decía, ¿por qué no mencionan? Perdón, para leer voy a necesitar producción, unos pip. Ok, por favor. Dice José Enríquez, ¿por qué no mencionan a Salsa en el podcast PR? Así dice. David Castillo dice, muy buen podcast PR, con maldición o no, tienen que jugar un buen fútbol. Voy a necesitar otro tonito. Salsa dice, listo el podcast PR con los señores de Pasión Dos Colores. Incluye misterio, invitados y risas. Pasión Dos Colores. Qué chispa. Qué chispa, ¿verdad? Ajá. Luego, ¿por qué usamos a la producción? Veo lo que hiciste ahí, Muy bien. Bueno, acá aparte quiero mandar un saludo a, que no creo que lo escuche, pero señor Adrián Carvajal, a Don Carqui. Dice, bueno, es que él hacía un tweet que dice, no es la segunda o tercera ocasión que el Puebla se salva porque el nuevo en la liga soquea duró. Y yo le contesté, quién sabe, pero sí será la última. Hashtag Rayos va a volver, juntos volvemos. Y me contestó, ojalá, pero independientemente de los Rayos, para el próximo año, ahí está el Morelia. Entonces, bueno, como que señalando que si bien el próximo año que Necaxa va a estar en primera división, estamos seguros de que así va a ser, pues la permanencia también va a estar sabrosa con Morelia y Puebla ahí todavía, ¿no? Sí. Morelia, Puebla, Chivas y arribita de ellos Pumas también, Pero primero hay que concentrarnos. Y luego hay que vencer a Dorados, muchachos. Y luego ya después vemos cómo está la tabla. Ya pensamos en las perras con cuernos, los Sí, no hay que adelantarnos. Todos esos. Las perras con cuernos. En Twitter también, la afición del Junior de Barranquilla sigue llenándonos de comentarios. Se los agradecemos, aunque sabemos que no nos escuchan y que están equivocados de Pasión Rojiblanca. De hecho, ya estábamos hablando con nuestros abogados para ver qué hay allá con nuestro nombre por tierras colombianas. Eso, o en los programas subsecuentes, podríamos hablar algo del Junior de Barranquilla, cómo está, quiénes juegan, cómo. Digo, ándale, una de esas, pues, ya sí. Fusionamos acá aficiones y crecemos el mercado. Oye, pero... Igual y sí, Murdoch, pero... Oye, o sea, es más increíble. No están viendo... ¿El escudo? No están viendo el escudo, es que iba a decir un adjetivo, pero si estoy hablando del Necaxa no lo puedo utilizar. No están viendo el escudo, por favor. O sea, ¿no conocen el escudo de su equipo? Sabe. A lo mejor lo cambian cada temporada. Pero ellos tienen los colores de las Chivas. ¿Con el azul? ¿Azul? Sí. Ay, pues ya, creo que ya. David Castillo dice. Ya le dedicamos mucho a Junior. ¿Cómo? De Barranquilla. A lo que sí. Sí. De hecho, David Castillo, el descenso ya se definió. Ahora nos toca a nosotros. Necaxa vuelve. Arturo Reyes nos preguntaba que para cuándo el podcast con la previa de la ida. Pues ya, aquí está, ya no hay que esperar más. Saludos entre los. ¿Eh? Es que saludos a Arturito Reyes. Saludos hasta Aguascalientes. Mencionaba hace rato Eduardo Delgado. Por ahí él me decía que hace mucho que no le decían ranchero. Entonces, ya le dije que si gusta le puedo decir. No tengo problema con ello. Pero me decía que este mes no, porque todos somos hermanos y el ascenso. Pero a partir de junio le puedo decir si gusta. También por ahí nos mandaron otro tweet, una foto de las porristas del Junior de Barranquilla. Oye, ese no lo no vi. Está mala foto, pero. Ese no lo vi, a ver, espérate. ¿Tú no lo viste? Antonio Martínez dice: no existe tal maldición. Yo era de la porra súper, conocí a Ángel, el Bola y todos los amigos. Saludos al Bola, por cierto, mi amigo el Bola, que por ahí va a estar ya en Aguascalientes también, el día 23. Don Capo Arturo González andaba ahí de amargo, igual que su compadre Paco Maxini. Saludos para ambos. Ya ven que casi no se les da ser amargos a veces. Gustavo Melchor dice que la maldición no es del superrayo, que la maldición la puso el mercenario de Justino en el momento que se hizo amigo de Reynoso Femán. En parte, también no hay que quitarle su mérito a Justino. Y ya, es todo lo que tenemos o todo lo que tengo aquí a la vista en redes, en Twitter específicamente. Bueno. Sí, estuvo muy activo, ¿no? Ah, sí, yo pensé que eran poquitos. O a menos que ahora sí leímos más. Siempre leemos los de siempre. Es que yo insisto que el ambiente está pesado, muchachos, pero tranquilos, vamos a relajarnos. No, el que se tiene que relajar eres tú, Murdoch. Ah, sigues. Oye, Murdoch, el ascenso no es cualquier cosa, por favor. Oye, que por cierto, el Rayo Vans, es que decía algo de que hay otra maldición. Dice, hashtag, hay otra maldición. Hay otra, es la canción la que maldición te digo, del cartoon. Eres tú. Oye, ¿por qué eres tú? Eres tú. ¿Por qué? No entendí. ¿Qué tiene que ver eso con la canción? No sé por qué puso la canción, pero tú eres el de la maldición del cartoon porque dibujas burlándote del rival. Y así nos ganó Lobos, así nos ganó Altamira, así nos ganó La Fresa. Ay, no. Y así nos ganó Dorados. Todos los que perdimos, Mordok. Voy a revisarlo, como ya ni me acuerdo de algunos, pero a ver si es cierto. Ah, sí, se te olvidaron, ¿no? Que por cierto, bueno, el cartón de la semana pasada, pues, lo vi muy muy mencionado, muchas gracias. Qué bueno que les gustó. Del entrenamiento arduo, ¿no? De todas las técnicas. Esto era un poco lo que decían. Como sea, con lo que sea, pero que le sirva, que sea efectivo. Entonces, bueno. Hablando de Rayo Vans, él también puso un tweet el pasado domingo que dice: ¿qué les dije? Y cita a un tweet de Trendinalia México, dice: Necaxa acaba de convertirse en trending topic, ocupando la décima posición en México. O sea, el domingo, ¿vieron? Ganó Dorados y todos dijeron van contra el Necaxa y supongo, ¿no? Supongo. no sé razón de qué. Y pues igual a ver que sea habrá que hypear y hacer eco del Juntos Volvemos para este sábado, ¿no? También. Que se hable pues de sí. Necaxa. Que al cabo la liguilla de la primera edición va a estar del ¿A quién le importa esa, Mordor? Sí. Mira, vamos a concentrarnos, otra vez te lo vamos a decir, vamos a concentrarnos en esta. Y si quieres ya el próximo torneo, pensamos en aquella. Sí. Pues no sé, que pero... Por cierto, a nadie le importaba, fue muy raro porque el sábado todos estaban pendientes del juego del descenso, el campeón de ascenso, y... Nada, nadie le importó que las Huilas estaban jugando a esa misma hora. Y que se estaban poniendo de líderes generales en ese momento. Sí. Es más, okay. Estaban viendo más a León y su madrina que le metieron a Xolos. Sí. El América pasó desapercibido, ¿cierto? así son los grises como ellos, pero bueno. Pero bueno, pues ya, pues vámonos despidiendo, pues ya no hay mucho más. No, vamos a quedarnos para mitigar los nervios. No, ya me voy a ir a llorar al baño. ¿Qué canción quedamos que salir? La de cuando piensa en volver. Cuando piensa en volver, pues un poco para empezar ya a relajarnos, bailar un poquito porque está sabrosona la canción. Y motivarnos para el regreso a primera, para dar ese gran primer paso. Pero, compadre, sí, antes de que la sueltes, órale, redes, hay que dar redes. Ok, primero yo. Un servidor. Ah, siempre me quieres ganar. No, güey. No, entonces vas tú. Ya no voy a decir las mías. Si tú te desapareces, además, luego. Por eso ya no las voy a decir. Sale, échalas, Alex. A mí me pueden encontrar como @ Alex de Rayos en Twitter y también como Alex Fénix en Facebook. Ahora sí, un servidor en Twitter, @ Gerardo Taker, ya saben, Gerardo Taker, con K. Don Murdoch. A mí me encuentran en Twitter, @ Murdoch Eras, Murdoch con K, Eras con H. Y en Facebook, denle like a Murdoch Eras Cartoons, ahí estamos subiendo la caricatura de cada semana. Y ya estamos, al comercial, ya estamos en temporada de comisiones. Gente, si quieren su caricatura, su imagen de perfil, ahí, usted pase y pregunte sin miedo, André. Y pues nada más. Ok, Alex ya tiene Murdoch otra factura pendiente. Así es, no le hace. Después de dar su comercial. Así que vayan, encarguen sus caricaturas, sus comisiones. Murdoch ya debe 2 facturas, entonces apóyenlo con eso. PR, Twitter, @ Pasión Rojiblanc, Facebook, / Pasión Rojiblanc, podcastpr@gmail.com, y pues en Twitter que utilicen el hashtag podcastpr, ¿no? Y pues también el que está utilizando el equipo, que creo que por ahí todos estamos utilizando, Juntos Volvemos, digo, que se sienta la presencia de Necaxista en redes. Así es. Y pues para los que no vayan a Sinaloa y son del DF o pretenden viajar al DF en el fin de semana, pues es opción, ¿no? Ir al Rayo a ver el partido. Va a estar lleno de necaxistas al Rayo Pibil. Y quizá haya un personaje ahí de rockabilly, ¿no? Quizá. Quizá, porque creo que ya nos va a cancelar. Se está cotizando. Oye, ¿tienen por ahí el dato completo de la dirección del Rayo Pibil? Francisco Morazán, no sé qué número es. 119, pero... ¿no? No, bueno. Es algún número de Francisco Morazán. Algún número. El Rayo Pibil, que por cierto los pueden seguir en @ El Rayo Pibil, así todo junto. Están ubicados a unas cuadras del metro Gómez Farías de la línea 9, y es Francisco Morazán, número 119, esquina con calle 25. Gómez Farías es línea 1, no 9. Por eso digo que Gómez Farías de la línea 1. No sé qué entendiste, compadre. En la línea 9 está cerca. ¿Cuál es la que está cerca de línea 9 ahora que lo dices? Ciudad Deportiva. Ciudad Deportiva. Pero es más, creo que es más fácil llegar por Gómez Farías, ¿no? Sí, es caminando. Un poquito menos vuelta. Salen de Gómez Farías y es caminar 6 cuadras, pero son 6 cuadras muy cortitas en realidad. Sí. Entonces, ok, Francisco Morazán 119. Esquina con calle 25, ahí está el Rayo Pibil, y seguramente el sábado va a estar a reventar, lleno de aficionados necaxistas viendo el partido. Entre ellos por ahí van a estar Don Alex también. Así es. ¿Vas a firmar autógrafos? No, la verdad no. No, así que... No, la verdad no, yo no soy el de las caricaturas. De Oye, ¿y sí se va a hacer lo de la entrega oficial del balón el sábado? En teoría sí, hay que también mencionarlo. Recordarán que hace varios programas estuvimos haciendo la convocatoria para regalar un balón autografiado, balón que nos hizo llegar vía Murdoch, que era el Club Necaxa. Lo vamos a entregar el día sábado en el Rayo Pibil. Murdoch va a viajar específicamente para eso nuevamente a la Ciudad de México. ¿Qué? No, nada, me dio. ¿No vas a venir? Me dio tos. Ah, bueno. Y solo son 600 pesos de nada, Murdo. Nada, cosa de nada. Con la Vende en tu morralla. coche y ya no te gastas esos Eso 600. sí, puedes hacer eso, te gastas menos. Te vas por la libre para que Sí, no no pagues pagues facturas. por la libre. Bien, 5 días después. Bueno, el chiste es que Rayo Pibil el sábado y el domingo en el toquín, ¿no? Con a ver a los A los Rebelis en Rebelis. el Deportivo Leandro Valle de en la delegación Iztacalco. Pues ahí está, a las 12 del día, ¿no? Me parece. Bien dicho. Desde las 12, no sé a qué hora suban ellos a tocar, pero sí, Ah, el bueno. evento es desde las 12. Desde las 12. Pues muy bien. Ahora sí ya nos vamos despidiendo, muchachos. ¿Ya? ¿Ya les parece Ok. bien? Ok. Muy Ok, ahora sí, si quieres suelta la rola, Ahora sí. ya que nos Va la cortaste la rola. inspiración. Vamos a relajarnos, a estirar el cuerpo, tranquilos, dejar la vibra fluir y ya disfrutar el momento. Disfrútenlo. Tú flojito y cooperando, compadre. Al mal tiempo, buena cara. ¡Vámonos! Ya, esto fue Podcast PR, episodio Bye. 57. Bye. Chao.